Una vez, no sé si es una historia real o es alguna ilustración nada más, un hombre que llevó una carta, escribió una carta a su iglesia local y dijo: yo hace 15 años que voy a la iglesia y ya he escuchado más de 30.000 sermones, 30.000 predicaciones. Y la verdad que no me acuerdo ninguno. Imagínense 30.000 predicaciones. No sé cuánto uno puede llegar a recordar, pero dice, la verdad que no recuerdo ninguno. Me parece que es una pérdida de tiempo ir a la iglesia. También es una pérdida de tiempo del predicador que trata de explicarnos cosas. Así que no voy a dejar de ir. Puso una carta y la envió. Entonces se generó un gran debate, todos empezaron a hablar, a opinar. Entonces un hombre contestó, dice, bueno, es muy simple. Dice, yo hace 15 años que estoy casado. Y mi mujer me preparó mucho más que 30.000 comidas. Dice, no recuerdo ninguna. De tantas comidas no recuerdo ahora todas. Pero sé que cada una me alimentaron, me dieron fuerza, me dieron vigor. Me estaban esperando cuando yo llegaba de trabajar. Me daban sustento, me hacían sentir bien. Me daban la sensación de hogar, llegar y sentir el aroma de que estaban cocinando. Y estoy fuerte, estoy sano, gracias a todo ese alimento que pude recibir durante todos estos 15 años de matrimonio. Asimismo, nosotros no nos cansemos de escuchar la palabra de Dios. No importa si recordamos todas las predicaciones, el día que tengamos que partir, el Señor no nos va a preguntar, Dios no nos va a preguntar, a ver, decime todas las predicaciones que escuchaste. Seguramente no recordemos todas, pero vamos a llegar espiritualmente gorditos al cielo. Vamos a llegar alimentados, fuertes, llenos. No nos cansemos de escuchar la palabra. Amén. Amén. No diga, ya es suficiente. Ya está bien, ya entendí. Hay mucho más. Y cada alimento de cada semana nos ayuda a crecer, a seguir. Yo no sé cómo alguien podría comer un domingo y estar sin comer hasta el otro domingo. Sin embargo, es alimento suficiente, aunque sea una vez a la semana. Imagínense estar 2 o 3 semanas sin escuchar la palabra. Por dentro estaremos bien, ¿cómo estaremos por dentro? Por fuera estaremos bien, por dentro, ¿cómo estaremos, verdad? Pasemos 2 o 3 semanas, 1 mes, 2 meses. Interiormente no nos damos cuenta, pero estamos padeciendo hambre. No nos cansemos de escuchar la palabra. ¿Amén? Amén. Vamos a orar por esta palabra. Bendito Padre Celestial, que venimos a tu presencia en el nombre de Jesucristo y en el Espíritu Santo, dándote tantas gracias por este momento y este lugar, Señor. Quizá haya muchas sillas vacías a nuestro alrededor, pero nosotros estamos ocupando un lugar. Estamos buscando tu presencia, Señor. Porque no buscamos, Señor, tu rostro en la multitud, sino que la buscamos nosotros personalmente, Señor. Seamos 100, seamos 1000, seamos 3, no importa, Señor. Aquí estoy, Señor, para recibir tu palabra, para alabarte, para adorarte, Señor, con cánticos espirituales, con mi voz, con mis manos, con todo lo que tengo y lo que soy, con lo mucho y lo poco que entiendo, Señor, acá estoy, Señor, en fe, sabiendo que voy a recibir lo que tienes para mí hoy, Señor. Muchas gracias por tu bendita y hermosa palabra que recibimos ahora. Que no recibimos palabra de hombre, no recibimos palabra de varón, sino tu bendita y hermosa palabra, tu revelación para nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, te damos tantas gracias, Señor. Amén. Amén. Y el pueblo dice... Amén. Amén. Amén. Recuerden que amén, una palabrita hebrea de otro idioma, que significa querer algo con todas las fuerzas. ¿Sí? Es muy parecido a la palabra amar. ¿Sí? No diga amén. Diga amén. Quiero para mí. Bueno, quiero que me acompañen. Los que tienen Biblia pueden leerlo. El que no tiene Biblia se puede acercar a alguien que tenga. Si no, en el proyector vamos a estar pasando los versículos que vamos a estar viendo hoy de la Biblia. ¿Sí? Vamos a leer. Vamos a leer en el Evangelio según San Lucas. ¿Sí? Según Lucas. Ahí en el capítulo 17. Lucas 17. Lucas es una persona que presenció muchas cosas de la vida de Jesucristo. Que estuvo ahí, él era un médico, un doctor. Entonces tenía la capacidad de anotar, registrar todo muy bien. ¿Sí? No solamente escribió todo lo que ocurrió con Jesús, sino cómo siguió la historia después. Si tienen tiempo, léanlo, el libro de los Hechos, que cuenta cómo comenzó la iglesia, los primeros apóstoles, todo cómo comenzó. Este fue un hombre que supo redactar, registrar todo lo que ocurrió. Y es muy particular ver cómo Lucas vio situaciones en que Jesús obraba de una manera muy particular. Vamos a ver muchas sanidades que Jesús hizo en este tiempo y que sigue siendo ahora. Pero cuando estuvo caminando por la tierra, él iba sanando a enfermos, a rengos, ciegos, sordos, había resucitado muertos, muchos milagros. Pero Jesús se valió de cada uno de los milagros para dejar una enseñanza, para dejarnos algo especial. Cuando venía alguien, no lo sanaba, decía sano, sano, sano y ya está. Sino que con cada uno lo sanó de una manera tan particular, tan especial, tan diferente uno de otro, que nos deja una enseñanza preciosa acerca de quién es Jesús, qué es el reino de los cielos, qué es la iglesia, muchas, muchas enseñanzas. Hoy vamos a ver una de estas sanidades, uno de estos milagros que Jesús hizo sobre 10 personas que padecían de lepra. ¿Sí? ¿Cuántos saben lo que es la lepra? Bien, a ver acá la ingeniera, si nos puede, la profesora, nos puede enseñar. Tenía altos conocimientos médicos. ¿Qué es la lepra? Sí. Es una infección de la piel, o de un tejido, empieza por la piel, donde la bacteria que genera la lepra es resistente a todos los antibióticos que existen, por lo tanto no tiene cura, no hay ningún antibiótico que la mate, y es progresiva hasta que finalmente llega al torrente sanguíneo y genera sepsis, y la persona se muere, pero después de muchos años de una dolorosa y apestosa enfermedad. O sea, básicamente la piel se pudre. Exactamente. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. No tiene cura. La sepsis es una infección en la sangre. Se infecta la sangre corre por todo el cuerpo, la carne se pudre en vida. Es sumamente contagiosa, sí, es verdad, porque es una bacteria. Así que uno toca un leproso y ahí está. Ya es tarde. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con estos leprosos. Vamos a leer la historia detenidamente, a ver qué es lo que ocurre. A partir del versículo 11 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostrados a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Sí. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Vamos a ver qué es. Y vamos a leer la historia nada más por ahora. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Esa es la historia de 10 hombres leprosos en una gran necesidad. Qué necesidad terrible, ¿verdad? Qué desesperación. Pero conocían desde Jesús. Le dijeron: Jesús, Maestro. Hoy hablamos de Jesús y es nombre mundial. Todo el mundo conoce a Jesucristo. De muchas religiones diferentes. Y aún religiones que no creen en Jesús, lo conocen. Todo el mundo, uno dice Jesús y ya todos se acuerdan del pelo largo, la barbita, ¿verdad? Uno ve una imagen así, o ve un amigo que de repente se afeita de esa manera, mirá, parece Jesús, le decimos. Es mundialmente conocido, y en esta época no. Jesús era un hombre que acababa de aparecer en la historia, y era conocido por grupitos de personas. Sin embargo, su fama de sanador, por ahora, se había extendido tanto que estos 10 hombres de otra ciudad habían escuchado de él. Y cuando lo vieron llegar, el sanador, dijeron, y ahí fueron los 10 leprosos. Ahí, arrastrando sus carnes, se pararon de lejos y dice que clamaron a Jesús. Vamos al principio, ¿sí? Versículo 11. Bueno, dice que yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Vamos a hacer una pequeña lección de historia, ¿sí? Muy cortita, cortita como patada de tortuga, dice el pastor. ¿Sí? Bien, yo le decía, hablábamos hoy con Ana, no tengamos mente de ojito de caracol. Digo, ¿qué pasa cuando usted toca el ojito de caracol? ¿Qué pasa? ¿Alguna vez le ha tocado los ojos con caracol? Dígame, chiquitos todos lo hicimos. No se ha nevado, nunca lo ha hecho. Yo no. Los ojitos de caracol. Cuando uno los toca, se esconde. ¿Lo ha visto? Bueno, entonces cuando vamos a aprender de la Biblia, no tengamos ojitos de caracol. ¿Sí? Cuando escuchamos, ay, es difícil, es mucho, no entiendo. Entonces seamos abiertos. Vamos a tomarnos el tiempo de entender. No es difícil. ¿Sí? Ustedes piensen en Samaria y en Galilea como dos tipos de personas totalmente diferentes una de la otra. En Galilea están los judíos. ¿Escucharon hablar de los judíos? En esa época eran el pueblo de Dios. Toda la Biblia, la que había en ese momento, había sido escrita para los judíos. Había promesas para los judíos. El Dios que nosotros conocemos ahora era para los judíos. Todo era para los judíos. ¿Sí? De este lado, eso es en Galilea. De este lado, en otra ciudad llamada Samaria, estaban los samaritanos. Los samaritanos se habían apartado de los judíos, habían caído en idolatría. Está toda la historia, algún día si quiere la puede ver. Pero básicamente a ellos no les correspondía nada de Dios. No tenían nada que ver con Dios. ¿Sí? ¿Me sigue hasta ahí? Dígame si me entienden. Dos ciudades rivales, enemigas, separadas. Los judíos, para quienes todo lo de Dios era para ellos, y los samaritanos, que eran los extranjeros, los de afuera, los que no corresponden, los que no les va todo esto, esto no es para ellos. ¿Sí? Sin embargo, había algo que había unido a los judíos con los samaritanos, y fue la tragedia, la desesperación, el sufrimiento. Vemos que habían 10 leprosos y dice que uno era samaritano. Si se ve un samaritano y un judío por la calle, fíjense que Jesús iba a Jerusalén y era un camino que pasaba entre las dos ciudades. Uno pasaba y veían judíos acá, samaritanos acá. Y cuando se encontraban un judío y un samaritano en el medio, se pasaban bien de lejitos. No sea cosa que le tire gérmenes. Entonces pasaban ahí. No había roce, no había ninguna amistad, ninguna vecindad. Sin embargo, estos 10 hombres sufrieron toda la lepra. Y créanme que cuando hay sufrimiento, cuando hay dolor y tragedia, ese tipo de cosas superficiales ya pierde valor. De repente, imagínense en ciudades donde han habido tornados, huracanes, que el día anterior tal vez me molestaba que el perro del vecino me escarbaba el pasto, y al otro le molesta que yo barrí hasta ahí, le tiré un poco de tierrita. Imagínense un lugar donde pasa un huracán y salen los dos vecinos y ven sus casas destruidas. ¿Qué pensarán en ese momento de esas discusiones que tenían, verdad? Tonterías, pavadas. Y los une una causa, la tragedia. Y estos 10 hombres estaban unidos por la tragedia, por el dolor, por la enfermedad. Se veían uno al otro muriendo en vida. ¿Y qué samaritano, judío, qué sé yo? Somos 10 leprosos, enfermos, sufriendo. En ese momento no hay diferencia, no hay distinción. Avanzamos un poquito. Pero fíjense lo que hicieron. Al entrar en una aldea, Jesús, ¿sí? Al entrar en una aldea, ni en Samaria ni en Galilea, ahí en el medio, Le salieron al encuentro estos 10 hombres y los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué de lejos? Estaban leprosos, ¿recuerdan? Y no solamente era un consejo que no se acercaran a la gente, sino que era una ley. Y tenía lógica, ¿sí? Porque eran altamente contagiosos. Si uno los tocaba así, ya era tarde. Eras el número 11 del grupo. No había vuelta atrás. Entonces ellos se paran de lejos, los 10, y lo ven a Jesús y lo reconocen. Y reconocen a Jesús de lejos. En el versículo siguiente, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Cuánta falta hace en este tiempo el clamor, la oración? A veces nos dicen, bueno, hay que orar, tenemos que tener la costumbre de orar. Y parece que entramos en un hábito de, bueno, hoy tengo que orar porque me dijeron que tengo que orar. Porque mi religión dice que tengo que orar. O tengo me pusieron la costumbre de tener que orar. ¿Y qué es orar? Y no sé, decir unas cosas de Dios, de Jesús, y no sé, bueno. Lo tengo que hacer, porque hay que hacer. Empieza la reunión y tenemos que orar. Vamos a juntar la ofrenda y hay que orar. Siempre hay que orar. Y a veces, cuesta orar. Pero cuando entendemos la magnitud de nuestro problema, de nuestra condición delante de Dios, cuando nos paramos delante de Dios y vemos su grandeza y podemos contemplarle, ahí la oración cambia, ¿verdad? Imagínense que viene un presidente de otro país. No voy a decir de este porque voy a hacer lío. Uno está de un lado, otro está del otro, entonces vamos a ir de otro país. Un presidente grande, muy reconocido, muy querido, todo el pueblo lo ama y hace todo bien. ¿Sí? Vamos a imaginar un presidente así, de algún país. Y usted en su casa habla del presidente, y este presidente bien, está haciendo las cosas bien, la verdad que muy contento, sí, bueno. Y un día viene a la casa de uno, y para una limusina, bajan todos los guardaespaldas, ahí con el auricular acá, los lentes oscuros, y van al lado de él, y abren la puerta, uno toca la puerta, uno abre, el presidente, en la casa de uno. Porque estaba pasando por el barrio, saludando a la gente. ¿Y cómo le habla uno al presidente ahora? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto. No, todo el mundo normal, ¿te quiere pasar? Es como el presidente, ¿sí? Repito, no piensa en este presidente, ni en, si está a favor o en contra, vamos a ir a otro país. ¿Sí? Bien. Imagínense que es un rey de la Edad Media, y viene el rey, bajó el rey. Impresionante. Ahora imagínense Dios. Tan grande que mide el universo con su mano, dice la palabra. Dice, el universo mide de acá a acá. En un dedo junta el polvo de toda la tierra. Así dice la palabra. Así de grande es Dios. Y cuando comprendemos la grandeza del que está viniendo en camino, de Jesucristo, ahí nuestra oración cambia. Ya no es una costumbre. Ya se convierte en un clamor. Jesús, ten misericordia de mí. Creemos que somos tan grandes hasta que aparece uno mucho más grande que nosotros, ¿verdad? Y ahí nos hacemos chiquititos. Porque hemos contemplado a los ojos al Maestro, a Jesucristo. ¿Amén? Dios quiera que nuestros ojos se abran y podamos contemplar al verdadero Jesús. No a la imagen, no a la imaginación, no a una idea que yo tengo, no al barbita. Jesús ni siquiera tenía pelo largo, ya le doy el dato. Era muy mal visto en esa época. Entonces no sabemos cómo era físicamente Dios. Nos tiene que abrir los ojos espirituales. Al Rey del Universo, al Rey de Reyes, Señor de Señores, al verdadero Jesucristo, el Salvador, el Sanador, el Restaurador, el que tiene todo el poder para dominar el universo. Y ahí no queda otra que caer de rodillas ante su inmensidad y decir, ten misericordia de mí. ¿Con qué nos vamos a agrandar delante de este ser? ¿Amén? Amén. Dios nos ayude a abrir los ojos. Fíjense que esta gente padecía un sufrimiento físico por fuera. A ver, tóquese la carne, así, la piel. Me voy a decir la carne, ¿está bien? Tóquese la piel. Usted la puede sentir, la puede tocar, ¿sí? Si quiere se puede cortar un dedo. Si pertenece a alguna mafia y dice algo que no debería. Pero esta carne sufre padece, está expuesta a dolor, a frío, calor, infecciones, lastimaduras, ¿verdad? Todos los hemos vivido, nadie queda exento de eso, nadie tiene un cuerpo invencible, nadie es Superman que lo rebotan las balas. Todos tenemos un cuerpo que sufre, se desgasta. Y aunque hemos visto y presenciado y sabemos que Dios hace milagros, lo hemos visto en la campaña y lo vamos a seguir viendo hasta el día que nos muramos. Dios puede sanar cáncer, úlceras, sorderas, ceguera, parálisis, un montón de cosas. Pero al fin de cuentas, ¿qué pasa con el cuerpo? Hay algo que Dios no hace con los seres humanos, no nos hace físicamente inmortales. Quizá Dios me sane un cáncer hoy, pero algún día voy a morir. ¿Amén? ¿Lo va entendiendo? Un día el corazón va a dejar de latir, la sangre va a dejar de correr por las venas, y no va a ser algo, no va a ser necesariamente una enfermedad, una tragedia. A veces va a ser simplemente el curso de la vida, el ciclo de la vida. Un día estos párpados se van a cerrar y nuestra carne va simplemente a volver a la tierra, como dice la palabra, que de ahí fuimos tomados. Sin embargo, hay otra necesidad que no podemos tocar. Yo le diría, tócala y no la puedes tocar. Que es la necesidad del sufrimiento espiritual. Está por dentro. Muy adentro. Muy profundo. El Espíritu es lo que nos mantiene vivos. El Espíritu nuestro es el que vive para siempre. El Espíritu nuestro es el que puede estar muerto ahora mismo. Porque no conocemos o no tenemos una relación con Dios. Y haber escuchado de Dios o haber pertenecido a una religión o a un grupo, a nuestro espíritu no le hace nada. Si estaba muerto, ahí sigue muerto. Si está moribundo, ahí sigue moribundo. Si lo vamos arrastrando, ahí lo seguiremos arrastrando. Pero hasta que no tengamos un encuentro con el verdadero Jesús, nuestro espíritu no va a saltar dentro de nuestro decir, Jesús, ten misericordia de mí. Y a lo mejor el cuerpo está bien, pero hay algo dentro nuestro que nos impulsa, hay una necesidad, un vacío dentro, que hay algo que falta. Cumplí todo, crecí, tuve una buena infancia, recibí la educación, después de grande me casé, tuve hijos, etcétera. Cumplí todo lo que hay que hacer, pero hay algo que falta, hay algo que necesito, y es el espíritu que dentro nuestro clama por necesidad. Un espíritu que está dentro nuestro sufriendo una lepra, un dolor, una muerte en vida. Y ese es el espíritu que dentro nuestro clama. Hay un salmista que escribió salmos, juega la redundancia. Un rey antiguo que amaba a Dios con todo su corazón. Y decía, se refería al mismo, decía, alma mía. Y así hablaba hacia Dios. No decía, el cuerpo. Yo decía, yo quiero sentir un fuego. No, él decía, alma mía, adentro. Hablaba a sí mismo en su interior. Y esa es la necesidad que tenemos que atender hoy. Vamos a avanzar un poquito. Cuando él los vio, les dijo, id, vayan, quiere decir, ¿sí? Mostraos, muéstrense a los sacerdotes, ¿sí? No piensen en sacerdotes, los católicos que vemos ahora, ¿sí? El catolicismo apareció muchos años después de esto. Eran sacerdotes judíos. ¿Y qué pasaba? Cuando uno tenía lepra, había leyes que decían que uno debía ir hasta un sacerdote y ofrecer ofrendas, sacrificios de animales, ¿verdad? Para que tu enfermedad pasara hacia otra criatura, entonces podías ser sano. Tal vez. Y era un rito que había que cumplir. Entonces Dios dijo alguna vez, si ustedes hacen eso, van a ser sanos, ¿sí? Hacen el sacrificio, van a ser sanos. Háganlo siempre. Es una ley. La gente dijo, ok, así vamos a hacer. Entonces Jesús le dijo, muéstrense a los sacerdotes. ¿Sí? Se apoyó en la ley, en esta ley. Y dice que mientras ellos iban caminando, de repente sintieron que la carne volvía a su lugar. De repente no estaban tan abatidos, tan cansados. No piensen que eran como zombies que caminan igual, aunque no, es un sufrimiento. Van apenas se pueden caminar. Sus pies también sufren, todo su ser. Sin embargo, iban recuperando fuerzas. iban caminando cada vez más erguidos. De repente ya no dolía tanto, se sentía como... empezaban los nervios a revivir, un hormigueo, y de a poco todo se empezaba a restaurar. ¿Estaban seguros? Y dice que uno de ellos, ¿cuántos? Uno de ellos. Dice, vio que había sido sanado, ¿sí? Esas túnicas que llevaban para tapar toda su apariencia monstruosa, de repente se abrió. Está como antes. Y dice que vio que había sido sanado. Viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Fíjense que todos recibieron sanidad. Todos siguieron el consejo de Jesucristo. Todos fueron a cumplir el rito, la costumbre, la ley, la religión, como ustedes le quieran decir. Todos fueron en obediencia a Jesús. Todos recibieron sanidad de Jesús. Pero solo uno reconoció la obra de Jesús. Solo uno supo lo que había pasado. Solo uno pudo volver y glorificar a Dios. Y fíjense que dice que volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cómo empezó la historia? Con una persona, Jesús, clamando por sanidad. Y ahora el mismo gritando, glorificando a Dios. Amén. Juan 6:37 dice, no está, dice, el que a mí viene, hablando en palabras de Jesús, no le echo fuera. Jesús está ahí presto para recibirnos, presto para escucharnos, presto para oírnos, presto para escuchar nuestro clamor, nuestra necesidad, nuestra angustia, nuestro dolor. Quizás sientas que no estás sufriendo una lepra, no estás sufriendo una enfermedad, estás físicamente bien, pero por dentro hay un vacío, hay una necesidad. Quizás ya conoces de Dios, pero hay algo que te falta. Y ahí es donde podemos recurrir a este Jesús, a este sanador. Podemos reconocerlo en nuestros caminos. Amén. Hoy estábamos hablando con ella. Esa es como una enciclopedia británica. ¿Quieren saber algo? Porque yo estaba pensando, estábamos mirando una película muy fantasiosa, acerca de una tripulación que va a Marte, y aparece una tormenta y se van todos y queda uno, piensa que está muerto y resulta que no estaba muerto. Y se queda ahí solito en Marte. Tenía comida para 30 días y en 4 años me iban a ir a buscar. Así que estaba complicado. Pero era un botánico muy experto, era un gran ingeniero, de mucho conocimiento, entonces se las ingenió. Con los elementos que tenía en el cohete y diversas cosas, formó un invernadero y unas papitas que ellos habían llevado, las puso, las sembró, y empezaron a salir los brotes y empezó a formar agua con diferentes productos químicos, las regó y tuvo alimento por 4 años. Se las arregló. Imagínense, papas en Marte. Así de loco. Papa marciana, exactamente. Era una muy loca la película, pero había algo que él decía. Yo cuando estaba en la universidad, tenía un profesor que me dijo, cuando uno llega por primera vez a un lugar y uno cultiva, y no había nadie, quiero decir, el primero en llegar, uno cultiva, acaba de colonizar una tierra. La acaba de conquistar. Es suya. Franlandia. Es mía, le pongo mi bandera. ¿Sí? Cuando uno pone una plantita, sale la planta, esta tierra es mía. Entonces él decía, yo colonicé Marte. Y tenía razón, es verdad eso, es verdad. ¿Sí? Las civilizaciones llegaban a una tierra, comenzaban a sembrar, y ahí, esta tierra es nuestra. Nosotros tenemos a nuestros aborígenes, a nuestros indígenas, quizá algunos lo hemos estudiado en la escuela, o hemos salido por ahí. Tenemos de dos clases nada más. Estaban los nómades. ¿Quiénes eran? Imagínense el indio con la lanza, con las boleadoras, y sale ahí por el campo y caza los ñandú, y caza los bichos que se quiera comer, lo que usted se imagina. Llega a una tierra, caza lo que quiere y se va, ¿verdad? Y ahí van a otra tierra, miren, acá hay caballo, lo vamos a llevar. Y en otra tierra, miren, acá hay mulita y vamos a agarrarla. Y así van de tierra a tierra, de tierra a tierra, de tierra a tierra. no eran de ningún lugar. Por el otro lado estaban los sedentarios. ¿Quiénes eran estos aborígenes? Llegaban, armaban un toldito, un toldito al lado y otros, se instalaban toda la familia, preparaban la tierra, comenzaban a sembrar montones de semillas de todas las clases que crecieran durante todo el año y comenzaban a formar ganados y diferentes cosas, y ahí se quedaban siempre. Por eso nosotros recordamos los pampeanos, los guaraníes, los tehuelches, los llamas, los onas. Son indígenas que ahí están y quedaron en el mapa en ese lugar. ¿Por qué? Porque ellos fueron por una semilla y ahí se instalaron y dijeron: esta tierra es nuestra. ¿Sí? Esos son los indígenas sedentarios. Y recordando todo esto, pensando en todo esto, yo digo: es igual para nosotros, debería ser igual para nosotros. La fe, la capacidad de creer que tenemos nosotros en este Jesús que sana, que liberta, que restaura, esa fe es nuestra semilla. Nosotros no tenemos que andar cazando y ir de lugar en lugar probando a ver qué me puede funcionar. Nosotros tenemos una semilla, mírela en su mano espiritual, la semilla de la fe. No es necesario andar rebotando de lugar en lugar, basta sembrarla. Basta creer. Estos 10 leprosos, cuando fueron: Jesús, sánanos, Él nos dijo: reciban, y todos fueron sanos. No dijo: vayan, vayan, vayan. Vayan los sacerdotes. Y ahí fueron, bueno, y salieron todos así. Y después de un tiempo, en el camino, fueron sanados. Y la semilla de la fe, de creer en este Dios, no va a explotar de la tierra. Va a ser un proceso de comenzar a entender de qué se trata la Biblia, de qué es este Jesús, cómo la iglesia, por qué esto acá, por qué pastores, qué quiere decir, cómo que somos ovejas, la Biblia dice que somos como ovejas, no entiendo. Entonces de a poquito vamos aprendiendo, vamos entendiendo, viendo todas las cosas, aprendiendo de la palabra de Dios, y de repente vamos creciendo y esa semilla empieza a brotar, empieza a crecer y un día va a dar frutos. Los frutos del Espíritu, frutos que antes no teníamos. Antes éramos enojones, impacientes, decíamos malas palabras, decíamos un montón de cosas. Pero de repente la fe que una vez sembramos, creyendo que Dios le iba a dar el crecimiento, hace fruto en nosotros. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos tienen esa semilla? Cierren sus manos, ténganla así. Diga: yo tengo esta semilla. Amén. Sí, señor. Créanlo en fe, diga: yo tengo esta semilla. Amén. Sí, señor. En fe hay que sembrar, hermano. Hay que sembrarla. Bueno, mientras crece voy a... No, se queda ahí esperando. Porque usted es un indígena sedentario. ¿Y qué hace el indígena? Arma su toldito, pone su semillita ahí y la va regando y le va echando tierrita con abono y se va quedando ahí esperando, y un día aparece el brotecito. No hay que abandonarlo. Hay que protegerlo, hay que hacerle algo para que no le dé viento, no le dé mucho el sol, un poquito de sombrita. Y va creciendo, se tuerce, hay que ponerle una ramita para que quede derechita. Y así esa planta va a ir creciendo, va a ir creciendo. Aparece un bichito, le come una hojita, hay que cortarla. Hay que sacar las infecciones, remover la tierra. ¿Sí? Los que trabajan con plantas me entienden, ¿verdad? No sé si todos alguna vez han trabajado con una plantita. Pero es así. Acá la hermana no tiene suerte con las plantas, pobre. Se le cae la fe. Pero es así, tenemos una fe que cuidar, una fe que cultivar. Y aunque la sanación interior lleve tiempo, aunque conocer todo este, miren lo que es esto, todo este libraco, aunque lleve tiempo, da frutos. Créalo. Hay personas, hay líderes de la iglesia que cuando lo vean torcido le van a poner la ramita. Y aunque a veces cueste enderezarse, es para que dé fruto. Es para no tener un limonero así. O unas naranjitas así. Es para dar frutos preciosos. Vamos a avanzar. Yo puse un texto ahí de primera de Pedro. Un apóstol llamado Pedro escribió. Más adelante. Esto llega hasta 35, 36. Vamos a hablar. Uno, dos, ahí está. Fíjense, el apóstol Pedro hablaba de gente que se acerca a Jesús, que Jesús lo sana físicamente o interiormente también, gente que viene triste y se van contentos, o escuchan una palabra, me hizo bien. Hablamos con mucha gente que dijo, me hizo bien, voy a tratar de ir, no están hoy. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro ya anticipó esto mucho tiempo. Hay gente que va a un restaurante y agarran la comida, la prueban un poquito, rico, ¿eh? Y se van. Nunca he visto nadie en un restaurante que haga eso. Pero el apóstol Pedro dice, hay gente que hace eso en la iglesia. Vienen, prueban, cantan, ay, me siento re bien. Y se van y después, ya está. Queda como un recuerdo. Dice ellos que gustaron el evangelio. Un poquito. Le pasaron la lengua de lado. Bien, lo tiran a la basura. Ya está. Yo de lado no quiero saber, pero me hizo bien, porque eso que probé, eso que probé. Fíjense lo que dice. Hay otra vida, hay otra forma de llegar a la iglesia. No a la iglesia, a Jesucristo. Y al encontrarnos con Jesucristo hay una transformación en nosotros. Que no va a ser hoy, va a ser en el camino. Despacio. Dice el apóstol Pedro, desechando, quitando, tirando a la basura, despreciando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos, quiere decir los que recién conocen de Jesús. Recién se acercan a la Biblia, quizás sí. No sé mucho, pero mirá, qué interesante. Y la ojean nomás. Y escuchan la palabra y entienden la mitad para de lo que se predica, pero recién llegamos. Y dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, sin estampitas dadas vuelta, sin nada intermediario, sin nada que tenés que hablar conmigo para que yo hable con Dios y lo que Dios me diga yo te lo voy a decir a vos. No adulterada, leche espiritual no adulterada, sana, doctrina sana, enseñanza pura, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Fíjese, versículo. Si es que habéis gustado, ahí está, la benignidad del Señor, quiere decir la bonanza. Si ustedes probaron lo bueno que es Dios, sí, Dios es re bueno. Yo fui allá por el año 94 y me sanó un dedo que me dolía. Y no me duele más, ¿eh? Del 94 que no me duele. ¿Vas a la iglesia? No. ¿Sabés de la Biblia? Y algo de un dedo debe decir, porque a mí me curaron el dedo. Y ahí nos quedamos con el cuento, con la historia. Acercarse a la iglesia no es un evento, no es algo que está de moda ahora. Es el comienzo de un camino. Es algo que tenemos que hacer de la mano de Jesucristo. Volver rápidamente a la historia de la cruz. Fíjense en el versículo 17. Sí. Respondiendo a Jesús, no son 10 los que fueron limpiados, ¿dónde están? Porque hay uno acá nada más. ¿Dónde están los otros 9? Sí. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Fíjense, los judíos. Ellos conocen a Dios, saben de Dios, las cosas de Dios son para ellos. Ellos fueron sanados, sin embargo, no están acá. ¿Quién está acá? El samaritano. Al que no le toca, al que no le corresponde. Y creemos que la Biblia y las cosas de Dios son para los cristianos o para los que están metidos en esas cosas. O los que están adelante, ellos son los que tienen que venir siempre. Ellos son los que tienen que aprender, ellos son los que tienen que estar. Yo puedo tomarme vacaciones o ir de vez en cuando. Sin embargo, no. De los que estaban ahí, el extranjero nada más. Y Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha sanado. ¿Qué dice ahí? No me mire a mí, lee, mire ahí. ¿Tu fe te ha salvado? Fíjense, ¿cuántos fueron sanados? ¿Cuántos fueron salvados? ¿Salvados de qué? Solamente uno restituyó su relación con Dios. Solamente uno estuvo dispuesto a volver a los pies de Cristo. Los otros nueve dijeron: hay que cumplir la ley, hay que ir a la religión, hay que cumplir tal y tal cosa, hay que vestirse de esta manera, tenemos que hacerlo así, así, así. Y uno dijo: a mí me sanó Jesús. Yo fui, a mí me sanó Jesús. Él me dijo que tengo que cumplir una ley, pero a mí me sanó Él. Solamente uno fue a los pies de Jesucristo y reconoció el inicio de una relación para siempre con el Señor. ¿Salvado de qué? ¿Salvado de qué? Nuestra muerte espiritual nos lleva a todo lo que tenemos que desechar, que vimos recién. Envidia, celos, contiendas, un montón de cosas que hacíamos, que ofendían a Dios. Merecíamos el castigo de Dios. Sin embargo, Jesús dice: no hay problema, yo voy a recibir todo ese castigo por vos. Tu fe te ha salvado. ¿Amén? ¿Cuántos han recibido esta palabra hoy? ¿Cuántos dicen: yo quiero transitar este camino con Él? ¿Cuántos se animan? Es un camino a veces fácil, a veces difícil, pero no se rinda, no se quede, porque es un camino precioso. No se trata de ir a la iglesia nomás. Eso es lo de menos, eso es por sentado. Uno, cuando lo contratan a trabajar, uno no siente de ir a trabajar. Yo llamo a mi jefe el lunes, y los lunes, jefe, cuesta. Mañana, martes, arranco con todo. El martes voy, te lo prometo. Me raja, el martes no voy. Y el miércoles, mañana no vuelvo más de trabajo. Es que hoy se enfermó mi hija. Y no importa, tengo que llevar a mi hijo al doctor y yo me tengo que trabajar. No, gracias a Dios tengo jefe más tranqui, pero no es uno, no se trata de sentir, no se trata de que tengo ganas, no tengo ganas. Al principio capaz nos cueste, pero después que conocemos a Dios, tengo que ir a la iglesia. Es lo de menos ir a la iglesia. Es una tontería no ir a la iglesia. Salvo que haya que trabajar, pasa algo, bueno, está bien, pero no puedes decir: uy, me duele un poquito la espalda, no es. Vení a la iglesia, vamos a orar por la espalda. Comienza a crecer, no se asuste. Es mucho, pero es un camino largo. Hay escrito ahí un paredón por ahí: vamos despacio porque vamos lejos. Póngase de pie, vamos a orar. El texto en Efesios 4 dice: mas ustedes no aprendieron así de Cristo. ¿Sí? El apóstol Pablo hablaba de mucha gente de esta clase que prueba de Dios y se interesa, después ya está. No, dice: ustedes no aprendieron así de Jesús. En esta iglesia no van a aprender así de Jesús. No es que venga cuando tenga ganas, hermano, no van a aprender así. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre o la vieja mujer. Viejo, quiere decir antiguo, pasado, olvidado, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de la mente, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Va a caminar leproso por la vida? No. ¿El ciego que ha sido sanado va a andar así? No. Ahora soy un nuevo hombre. Por fuera sigo igual, pero por eso soy nuevo, para servirles, para amarles. Vamos a orar.